Decimos que hay otra. ¿Alguien quiere ser esa otra mujer? No se escucha. ¿Alguna quiere ser esa otra mujer? ¿Ah? ¡Yo! Esa otra mujer. Hay otra en mi vida. ¡Arriba! ¡Todo el mundo arriba! sin llorar. Ya te olvidé, mi amor. Vete ya, vete ya.